Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo se encuentran todas y todos ustedes? Aquí desde Radio Actual les saluda Liliana León, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, estamos aquí esperando a nuestra invitada que ya casi llega, Carla Ramírez Brunetti. Ella es ganadora de la poesía Mi Tierra, del concurso Voces, Imágenes y Testimonios del Centro de Comunicación Voces Nuestras. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es Mi Tierra, la poesía de ella, y también vamos a escuchar un testimonio de una de las ganadoras de México. La ganadora es Defensa Verde Esperanza para Siempre, un testimonio de Gabriela Sáenz Cabrera de Veracruz, México, que nos vamos a quedar sorprendidas y sorprendidos de ver cómo situaciones de defensa de los recursos naturales, pues a veces son cuestionadas en los diferentes países. Para recordar a nuestra amable audiencia, queremos informarles que Voces Nuestras realiza un concurso cada 2 años, y ese concurso el año pasado, 2011, tuvo la participación de 140 mujeres. De esos 140 mujeres, 71 mujeres fueron de Costa Rica, 29 de Nicaragua, 3 de El Salvador, 2 de Honduras, 20 de Guatemala, de Panamá 1 persona y de México 5 personas. De Cuba 6 personas. Así que estamos muy, muy contentas de ver esta gran participación de las mujeres de toda Centroamérica, y hoy precisamente van a escuchar ustedes primero un testimonio de México. Pero antes de continuar con el programa, vamos con estos mensajes que son de suma importancia. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos después de haber seguramente almorzado. Y ya tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Actual a Carla Ramírez Brunetti. Ella es una de las ganadoras del concurso 2011 Vida y Ambiente. Bienvenida, Carla. Gracias. Estoy muy contenta de que esté aquí por acá, por Radio Actual, y saber que usted ha participado en varias ocasiones en el concurso y ha ganado. En el 2004 usted ganó también con un testimonio, pero ahora ganó con una poesía. ¿Qué la hace participar así del concurso? Bueno, me gusta muchísimo el concurso Voces Nuestras porque es un concurso orientado a rescatar la voz femenina, a rescatar la participación femenina y que incentiva a la mujer a retomar su palabra. Por eso siempre decido participar y bueno, me ha ido bastante bien. Bastante bien, y le gusta seguramente, porque la he visto, por ejemplo, en esas participaciones. ¿Y quién es Carla Ramírez, para que nuestra audiencia, que en este momento nos está sintonizando, pues conozca de usted y luego va a conocer su trabajo, su obra ganadora? Okay. Bueno, Carla Ramírez es una, ante todo, soy una mujer como cualquier otra, llena de sentimientos, emociones, ilusiones, sueños. Actualmente me desempeño como comunicadora. Y sobre todo soy escritora. Mi pasión, tengo dos pasiones, cocinar y escribir, y me dedico a eso. Y las dos cosas son como ricas, ¿verdad? Porque se van procesando poco a poco. Sí, tanto, altamente creativas, ¿verdad? La cocina es muy creativa. Carla, me ha llamado mucho la atención con respecto a su participación, porque usted en el 2004 también tuvo un testimonio ganador en donde usted miraba a algunas de las mujeres por su participación social. Justamente hoy vamos a escuchar un testimonio que habla de la participación de las mujeres en una comunidad por la defensa de un territorio. Este testimonio fue ganador y es de una mujer de México. No la podemos traer como la traemos a usted, pero la traemos en audio. Su testimonio se llama Defensa Verde y Esperanza para Siempre. ¿Qué le parece si lo escuchamos y podemos comentar un poquitito sobre el testimonio de Gabriela Sáenz? Porque se parece mucho al que usted también escribió en el 2004. Claro que sí. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos Defensa Verde, Esperanza para Siempre. Yo nací aquí, en La Pochota, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. La Pochota es la casa de nuestro árbol sagrado y es la alfombra verde intenso de nuestros cultivos. Aquí está nuestro hermoso arroyo limpio donde viven peces, tortugas y anguilas. En los meses de sequía, el arroyo nos ofrece su agua clara. Por eso era que no podíamos dejar que muriera entre la basura. Fue hace más de 3 años que leí algo imposible de creer. Iba a comenzar la construcción de un relleno sanitario regional, precisamente en este lugar que hemos cuidado tanto. Hablé con otras personas de la comunidad y finalmente no me quedó la menor duda. Me comuniqué entonces con el alcalde. Él trató de convencerme que no sabía nada y que seguro esas obras no iban a ser aquí. Fue cuando estuve totalmente segura que era cierto. De inmediato tuve un impulso y me comuniqué con una compañera que a finales de los años 90 había participado en una movilización que detuvo un relleno sanitario en otra localidad de Amatlán. Empezamos a reunirnos y formamos un comité para dialogar con el gobierno. Fue una sorpresa para mí que me eligieran para presidir el comité. Y, por supuesto, no faltaron los inconformes. Señores, yo como abogado les sugiero y considero que debe volverse a realizar la votación, porque no es conveniente que una mujer vaya a la cabeza de este movimiento. Si bien es cierto que esta bellísima y encantadora mujer tiene grandísimas cualidades y hasta experiencia en trabajo político, además participa en grupos de mujeres y quién sabe en qué más cosas, pero, para este tipo de trabajo, definitivamente no nos sirve. Los que asistían a la reunión le dieron la razón al abogado y se repitió la votación. Y volví a ganar. Pero el abogado continuó oponiéndose. Creo que no han entendido la seriedad de esta situación. A esta señora es mejor dejarla en el puesto de secretaria y darle la presidencia al compañero López, que aunque carece de experiencia, es bastante reservado y cauteloso. Posee las cualidades adecuadas para llevarnos hacia... Pero por Dios, no entiendo qué es lo que pretende usted. Si yo gané 2 veces, ¿Por qué insisten que yo no soy? ¿Ven? Es por eso que no debe ser elegida. Ella es demasiado emocional, si me permiten decirlo. Yo me molesté mucho por la forma en que me quitaron la presidencia. Y pensé, lo mejor es seguir luchando y no enredarme más con estos cargos. Pero pronto me di cuenta que no estaba sola. El comité me apoyaba. Claro, con las cualidades idóneas de nuestro presidente, terminé yo llevando los oficios y documentos a las autoridades. Y por supuesto, terminé dialogando con ellas. El 16 de septiembre del 2008, logramos reunir a más de 5.000 personas que se manifestaron contra la construcción del relleno sanitario regional. Fue un momento decisivo en nuestra lucha y me dio fuerzas para continuar. En ese momento, tenía 2 meses de embarazo. Eso no disminuyó mi impulso. Seguía sin parar yendo del ejido de La Pochota a la cabecera municipal. Si podía, caminaba casi 1 hora. Si no, pedía aventón. Gaby, ¿para dónde va caminando con esa panza? Vengo del municipio. Llevé unos documentos para exigir que hagan un estudio del impacto ambiental. Vamos a ver qué dicen. Ahora me devuelvo al ejido porque tenemos una reunión urgente con el comité. No. Suba al carro, yo la llevo. No sé cómo hace con esa panza. Tiene que cuidarse más. Es necesario que descanse. ¿Por qué no envía a otra persona para que haga todo eso? Pues ya ve, no toda la gente puede. ¿Quién lo va a hacer? Este es un momento decisivo en nuestra lucha. No entiendo cómo le hace. Tiene una energía inagotable. Y dígame una cosa, entonces, ¿qué hace el tal López? Compañeras y compañeros, silencio, por favor. La situación es seria. Me acaban de devolver los estudios de impacto ambiental y son totalmente erróneos. Dice que nuestras tierras están muertas, no están cultivadas y carecen de mantos freáticos. ¿Qué? ¿Qué? Freáticos, o sea que carecen de agua. Es ridículo. Solo falta que digan que el arroyo tiene las aguas estancadas. Bueno, esto es lo que parece decir este otro documento. Gaby, compañeros, acaban de ver una maquinaria. Viene entrando a la comunidad. ¡No, por Dios! ¡Ya vienen a destruir nuestros cultivos! Y esa fue la gota que derramó el vaso de nuestra indignación. Exigimos y presionamos al gobierno municipal para detener la obra. Tanto mujeres como hombres se apostaron a vigilar día y noche La Pochota, mientras el resto de personas recogimos más de 5.000 firmas que le llevamos al gobernador del estado. Tuvimos una larga reunión con las diferentes dependencias, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente y el personal de la gobernación. Indignada, tomé la palabra y argumenté que los ejidos no eran las tierras muertas que decían los documentos. Teníamos fotos y todo tipo de pruebas para demostrar la inconveniencia de poner el relleno sanitario. Pero no escuchaban. Y desesperados, a las calles se fue la protesta. ¡Pochota sin relleno! ¡Queremos pueblo limpio! ¡Pochota sin relleno! ¡Queremos pueblo limpio! Finalmente, yo representé al comité y tratamos de frenar la violencia. Ni las posibles represalias ni la intimidación de las autoridades me dieron miedo. Me quedé firme hasta que se dio fin a la negociación. Y fue entonces que llegó una caravana de políticos a decirnos que el gobernador había escuchado a la ciudadanía y que cancelaba por fin las obras. Al fin pudimos celebrar la defensa de nuestros recursos naturales, la vida de nuestra comunidad, nuestra capacidad para organizarnos y el verde de Amatlán, que es definitivamente nuestra esperanza. Defensa Verde, esperanza para siempre. Adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Autora, Gabriela Sáenz Cadena, Veracruz, México. Tema inspirador, vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de nuevo aquí con todas y todos ustedes. Mi nombre es Liliana León, de Vida Cotidiana, y está acompañándome en esta oportunidad Carla Ramírez Brunetti. Ella es una de las ganadoras del concurso Voces, Imágenes y Testimonios del 2011 con su poesía Mi Tierra, que dentro de unos momentos vamos a comentar. Y estábamos escuchando el testimonio de una de las ganadoras también del concurso, doña Gabriela de México. ¿Qué le parece? Cuando usted escuchó el testimonio, Carla. Bueno, me parece que es estar oyendo la misma historia que se oye frecuentemente en nuestro país, ¿verdad? Donde las mujeres, los hombres quieren que las mujeres ocupemos solamente puestos operativos o de servicio, y los puestos de decisión política realmente no confían en que los tenga todavía la mujer, ¿verdad? El testimonio es muy real, ¿verdad? Muy vivencial. Me parece que las mujeres siempre tenemos que luchar por lograr esas posiciones de poder de decisión y de poder hacer las cosas. Sí, aquí Gabriela dijo que al final ella no quería luchar por cargos, que de todas formas ella iba a hacer el trabajo. El problema de no visibilizar estos cargos es que pareciera que no estamos participando. Uh-huh. Porque al final, cuando en una comisión, por ejemplo, el gobierno quiere negociar con alguien de la comisión, pues se pide que sea el presidente o la presidenta o alguien de que tenga el cargo. Y como ella no lo tenía, entonces, ¿cómo se dan las negociaciones? En el caso de Gabriela, ella tenía un liderazgo natural, porque viste que la habían elegido dos veces como presidenta, y este abogado interviene diciendo que no, que ella no puede estar en ese cargo. Uh-huh. En Costa Rica también sucede igual, como dice Carla, lo que cuesta para las mujeres ganarse estos espacios de poder, decimos espacios de poder político o espacios de incidencia. Usted cuando ha escrito también nos mencionaba de que cuesta, digamos, que a la mujer se le dé la participación en cualquier espacio público. Uh-huh. Por ejemplo, su tía, que parece que influyó mucho en usted. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se vio en estas situaciones ella peleando espacios? Sí, lo que pasa es que en general nos cuesta. En el testimonio anterior vimos al abogado, ¿verdad? A ese señor que era la voz oficial, ¿verdad? La voz oficial del patriarcado, la voz oficial del machismo, donde quiere apaciguar cualquier intención de femenina de llegar al poder político, ¿verdad? Y lo apacigua de una manera muy típica del machismo, que es diciéndole emocional a ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el machismo generalmente quiere en nosotras? nos hace ver emocionales, sentimentales, cursis o locas. Débiles. Locas, ¿verdad? Entonces, con eso pretende desacreditar cualquier intención. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer las mujeres, creo yo? No hacer caso a las tachaduras y seguir adelante con nuestra posición, sabiendo que nuestra posición es válida, y solo cuando llegamos a esas instancias de poder de elección es que empezamos a visibilizarnos. Antes somos invisibles, ¿verdad? Inclusive es también un poder diferente. No es un poder competitivo lo que buscamos, sino un poder solidario de colectividad, que era un poco el tratamiento que le da ella al manejo del conflicto, porque en el testimonio ella explica que tiene que la gente se va desesperada ya a las calles para luchar por su tierra, por la defensa de su tierra verde que tanto aman, y ella ve que se puede generar violencia y trata de manejar la situación sin violencia, que es otra de las características que se rescatan, de este testimonio, que es nuevas formas, nuevos valores de poder defender los recursos naturales sin tener que empezar como a destruir más bien y a hacer competencia, destruirse unos con otros. Esa es una de las características precisamente que otra gran mexicana ha retomado mucho, Marcela Lagarde, con respecto a los nuevos liderazgos femeninos, ¿verdad? Que no es comportarnos de la manera como se comportaría un hombre, ¿verdad? Sino retomar el liderazgo para tratar de trabajar en solidaridad, en compañerismo, ¿verdad? En amor, en respeto y en justicia. Y yo por eso desde Costa Rica le estamos enviando un gran saludo a Gabriela Sáenz Cabrera y a toda la comunidad de La Pochota por haber defendido sus tierras, porque ellas, como bien lo decían, el estudio de impacto ambiental era erróneo, o sea, fue hecho de una mala forma, y ella logró junto con toda la gente de la comunidad demostrar que esas tierras eran aptas para sembrar, eran donde ellas realmente sembraban, vivían y además estaban protegiendo un arroyo. Entonces les estamos enviando un gran saludo. Este programa lo estamos grabando también para enviárselo a ella, a México, igual que su testimonio grabado, y esperamos que sea escuchado también por toda la comunidad de La Pochota allá en Veracruz, México. Un gran saludo a ustedes que nos han dado un gran ejemplo aquí a Costa Rica, y esperamos que igual que aquí se están dando también situaciones parecidas de luchas por defensa de los recursos naturales, pues ustedes nos han dado ese ejemplo. Muchísimas gracias, y para ustedes con mucho gusto esta canción de Mal País. A la montaña, dame la mano, que seremos canto de campana. Bajo el sol, descalzos y felices, pintaremos juntos las mariposas. Vamos ya, vamos a la montaña, dame la mano, que seremos fruto de mañana. Bajo el sol, vamos a los árboles, que el futuro tiene sonrisa de niño, sin máquinas violentas, sin humo en los ojos. Seremos corazones dispuestos para el vuelo. En el cielo, más allá de las nubes y del tiempo, un barrilete girando, girando, girando como la tierra, sin máquinas violentas, sin humo en los ojos. seremos corazones dispuestos para el vuelo. Tierra, autora Carla Ramírez Brunetti, Heredia, Costa Rica. Qué hermosa geografía la de tu cuerpo, qué fértil la tierra que te habita. Te recorro en silencio, contengo la respiración, se humedece en mis ojos. Verde claro, verde fuerte, verde selva, verde que te cubre entero. Te arrodillas ante el mar en una reverencia amorosa, y las olas te bañan con ternura mientras un delfín te salpica el vientre. Con mis dedos recorro cada relieve de tu piel, acerco mi nariz a tus más íntimos olores, descubro el aroma de una flor conocida, luego me hueles a sal, a café recién chorreado, a tierra húmeda, a maracuyá. El sol viene a saludarte, dejas que entibie tus ríos, que madure tus frutos, mientras yo te contemplo sin palabras, orgullosa de poseerte, emocionada, embelesada, enamorada, dispuesta a morir de amor ante la poesía de tu atardecer, ante la imagen de tu selva cubierta por la luz de la luna. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Esta fue la poesía de Carla Ramírez. Qué linda poesía. Gracias. ¿En qué te inspiraste, Carla? Esta poesía la hice hace tal vez unos 6 años. Cuando fui a conocer un lugar que toda la vida había querido ir, que es la península de Osa, y me tocó tomar un avioncito para ir hasta allá, y es impresionante ver Costa Rica desde arriba, ver lo verde, las montañas, las siluetas. Bueno, yo no podía creer lo que estaba viendo, y cuando llegué a Osa, ver los delfines, las ballenas, ver las flores, el agua, tanto lleno de peces, fue para mí una cosa realmente maravillosa. Es un lugar donde no hay electricidad, entonces el cielo es espectacular, la noche, las estrellas, la noche es lindísima, la luna, todo fue maravilloso, y a mí realmente me maravilla mi tierra, a cómo huele, cómo es, la gente, todo. Todo lo verde que es impresionante cuando uno viene, por ejemplo, a mí me toca volar por trabajo, y yo sé cuando ya voy encima de mi país, porque empiezo a ver aquel verde exorbitante, divino, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso mandé esta poesía, porque yo creo que mi país se la merece. Uh-huh. Y el Vida y Ambiente justamente habla de eso, de cómo retomar este amor por la vida. Nosotros hablábamos en pasados programas de que a veces no es preciso hablar de recursos, porque los recursos se parece que se venden al mejor postor. En cambio, cuando hablamos de la vida, estamos hablando ya de seres vivos, y en general nosotras nos tenemos que incluir en la naturaleza. No somos, como siempre se nos ha dicho, ¿verdad?, que somos los amos y amas de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza, y el sentir esa vida es lo que hacemos que podamos respetar estos seres vivos, sean el mar, los delfines, sean los árboles, los pájaros, las mariposas, etcétera, ¿verdad? Todo. Entonces, nosotros recibimos, por ejemplo, así como la suya, 11 poesías, que las vamos a estar colocando aquí en el programa cada vez que podamos. Y todas tienen ese alto contenido, ese amor, digamos, por amor casi místico por la naturaleza. Uh-huh. ¿Así te sentías vos ahí en OSA? Absolutamente, absolutamente, porque yo creo que el amor está ahí en todos, ¿verdad? Pero a veces la cotidianidad no nos permite verlo, ¿verdad? Pero al estar ahí, donde no hay electricidad, donde casi no hay gente, donde mucha gente ni siquiera sabe que OSA, por ejemplo, es la maternidad, una de las maternidades mundiales de las ballenas, ¿verdad? Yo hacía 8 años había viajado a Boston a conocer las ballenas, porque no sabía que en mi propio país nacían los ballenatos. Entonces, mandar la poesía también es un poco decirle a la gente, hey, vea todo lo que usted tiene aquí. Ve al mar privilegiado donde la gente se puede nadar. Tanta gente que va a otros mares, a otros océanos, donde ni siquiera puedes meterte. Uh-huh. Me gustó mucho la gente de OSA porque estaban claros que respetar el ambiente, respetar a los delfines y respetar la naturaleza y convivir en armonía les iba a traer beneficios. Uh-huh. Sí, es otro tipo tal vez de desarrollo local en donde se aprovechan estas maravillas de la naturaleza que tenemos en nuestro país para poder generar recursos de otra forma, uh-huh. otros ingresos, un poquito, digamos, diferente, más sostenible. Sin destruir, ¿verdad? Porque muchos de ellos eran pescadores y mataban delfines y recibieron capacitación. Y desarrollaron su amor más bien por la naturaleza, por el cuidado y el respeto. Me encantó hablar con ellos y ver que en realidad habían aprendido, reaprendido a vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Eso es porque, sí, con la formación, con la capacitación, logramos valorar lo que tenemos. Uh-huh. Y a veces, cuando estamos, como vos decías, en la vida cotidiana, de sí, amanecemos, ahí está el mar, lo escuchamos, vamos, tomamos el pescado o el pez, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos esa gran riqueza, ¿verdad? Que, y sobre todo las personas que viven cerca de la costa tienen una gran riqueza que en una emergencia, en una crisis mundial, ellos tienen que comer. Nosotras aquí en la ciudad, quién sabe qué nos pasaría, ¿verdad? Pero tienen una gran riqueza que por suerte y por dicha pueden ellos cuidar. Y así, como recordando esos días que estuviste ahí en OSA, vamos a escuchar ahora una canción de Mercedes Sosa, que está acompañada de Rubén Rada y La Chilinga. Justamente se llama Luna Llena, esa de Lunas Llenas de OSA. Cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. Pienso I'm Esta era Mercedes Sosa con Rubén Rada y La Chilinga, una de las últimas composiciones, ¿verdad?, que escribió Mercedes Sosa, esa gran voz de América Latina. La luna llena que tenemos en Costa Rica y que es apreciada todavía gracias a lugares lindos como OSA. Un saludo a toda la gente de OSA que está siempre protegiendo el ambiente. Y estamos aquí en esta tarde acompañadas de Carla Ramírez Brunetti. Ella es una de las ganadoras del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios con el tema inspirador Vida y Ambiente y su poesía Mi Tierra. Bueno, Carla ha participado varias veces en el concurso. El concurso de Voces Nuestras tiene ya 6 ediciones, o sea, 12 años. Y quisiera saber cuántas veces has participado en el concurso. Bueno, yo he tenido la dicha de participar 4 veces en el concurso. Sí, siempre son temas diferentes y las mujeres pueden ganar y volver a participar si lo desean, porque nunca pierden la autoría. Es una de las cosas, ventajas de participar en estos concursos. En tu caso, ¿qué ha significado ganar estos concursos? Bueno, primero, de una gran sorpresa, porque uno escribe queriendo ganar, pero en realidad hay mucha participación femenina, ¿verdad? Guardo muy gratos recuerdos de la primera vez que participé, porque me llamaron a recoger el premio, pero antes de entregar los premios, leyeron sus diferentes testimonios varias de las ganadoras, y después de haber oído lo que yo escuché, yo dije, no, o sea, no llego ni a los tobillos de lo que yo escuché. Y fueron tan impresionantes esos testimonios de esa primera edición, ¿Con qué sueña la mujer? Se llamaba. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? ¿Verdad? Que de hecho, yo siempre que tengo la oportunidad, yo trabajo en docencia, yo le leo esos testimonios a mis estudiantes para que sean conscientes y que vean qué bonito en realidad cuando la mujer decide tomar la palabra, hablar, romper el silencio y participar. Las otras ocasiones en que participé fueron también muy lindas, porque conocí también a muchas de esas participantes, pudimos conversar, compartir, también nos conocemos y las diferentes experiencias de donde provenimos, ¿verdad? Nos hacen que podamos intercambiar muchas cosas bonitas. Recuerdo otra en especial que también había fotografía, testimonio fotográfico. Bueno, jamás podré olvidar las fotos que sí, vimos. El concurso tiene varias modalidades. Tiene la modalidad de testimonio escrito, sea personal o colectivo. Tiene la modalidad de participar con fotografía, justificando un parrafito de qué significa esa fotografía. Tiene también poesía y tiene pintura. Y hay posibilidad de participar en las 4 modalidades, ¿verdad? Es muy abierto. Eso sí, solamente se puede participar con un testimonio, uno fotográfico, una poesía, una pintura o un testimonio escrito. Y lo que ganan las mujeres es el derecho a publicación y a grabación, como lo hemos escuchado ahora con el testimonio de Gabriela Sáenz de México. Este martes 31 de enero vamos a entregar los certificados a las ganadoras y vamos a entregar también el libro, ya está publicado, y el CD también está publicado. Este CD, nosotras en Voces Nuestras lo repartimos a radios en América Latina. Entonces es escuchado, no solamente la gente va, la gente que participa gana, sino muchas de ustedes que tienen la posibilidad también y la oportunidad de escuchar estos testimonios gracias a la radio. Y así conocer estas historias que a veces parecen increíbles. ¿Y en su familia qué dicen, Carla? Bueno, ellos muy felices. sobre todo fueron muy, muy felices con mi primera participación, porque hablaba de las mujeres importantes en mi vida, que eran mi abuela, mi mamá, mi tía y mi hija. Cuatro mujeres fundamentales en mi vida, y cómo ellas me habían enseñado y eran parte importante de lo que yo soy y de lo que yo hago. Pero para ellas es un gran orgullo, porque no es tan fácil, ¿verdad?, que las ideas de uno lleguen a ser escuchadas así masivamente. Yo le digo a todo el mundo, participe. Siempre que veo a una mujer que tiene la inquietud, yo le doy la dirección para que participe en este concurso de Voces Nuestras, porque es una tribuna desde la cual las mujeres podemos hacernos oír. Incluso si nosotras no escribiéramos, como lo hizo Gabriela Sáenz de México, ¿quién iba a imaginar todo el trabajo que ella había hecho? Tal vez se gane la pochota, se gane el que no haya un relleno sanitario, pero si ella no lo escribe, todo el trabajo que ella hizo para contribuir a esa defensa de su tierra, quizás pasa desapercibida, digamos, esa actuación de ella. Es muy importante, y no tener como pena, porque a veces nos da como pena, ay, es que soy muy egoísta, yo estoy contando lo que yo hago y no puede ser, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre tratamos de invisibilizar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué necesario es poder contar? Ojalá de esta manera, a partir de un testimonio, de fotografía, de pintura, poesía, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra participación comunitaria, en la participación política también? Uh-huh. Usted es comunicadora, ¿ha podido compartir esto a través de su trabajo también como comunicadora? Sí, definitivamente. Mis libritos son un tesoro. Yo tengo ahí las publicaciones, no porque esté algo mío publicado, sino más bien por el rescate que le doy al material que hay publicado de mis compañeras y de esas mujeres valientes que decidieron dejarse oír. Yo doy charlas de género, de sensibilización y liderazgo femenino, y trato de utilizar los libros y demostrarle a las personas y a las mujeres que es posible visibilizar lo que ellas hacen y piensan, que es posible escribirlo, que no hace falta ser una escritora famosa ni nada así para poder, que hay espacios donde uno puede empezar a escribir, y Voces Nuestras es uno de esos espacios. Y no solo mujeres, leo el testimonio también para hombres, lo leo en mi familia con mis hijos e hijas, para que ellos también vean los casos, la tremenda valentía, el esfuerzo, el tesón de esas mujeres por sacar adelante sus proyectos, su vida, sus familias, ¿verdad?, su país. Uh-huh. Para mí es una literatura muy rescatable, muy, muy rescatable. Son libros de texto importantes en mi vida. Son libros de cabecera en muchos casos. E incluso poco a poco el concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios ha estado llegando a otros países. Ahora, este año nos llegó 6 testimonios de Cuba, los 5 de México, siendo un concurso centroamericano. Hay bastante participación de Nicaragua, 20, con 29 testimonios, como decíamos al principio, y Guatemala esta vez aumentó también su participación, porque siempre procuramos, ojalá, que también haya buena representación de mujeres indígenas y campesinas, uh-huh, que sobre todo en el tema de vida y ambiente creíamos muy importante que muchas organizaciones que están trabajando realmente por la defensa de los recursos naturales, de la vida, pudieran participar contando sus historias de reales. Y por eso el día de hoy hemos privilegiado el testimonio de Gabriela Sáenz Cabrera de Veracruz, México, que junto con toda la comunidad de La Pochota logró, digamos, que no se hiciera un relleno sanitario en las tierras aptas que ellos tenían para sembrar, donde estaban protegiendo, por cierto, un río. Y ella misma cuenta, porque el testimonio es más grande, son como 5 páginas, aquí hemos logrado nada más extraer, adaptar parte de lo que ella dijo para poderlo contar a la audiencia de Radio Actual. Así que, de nuevo, felicidades a Gabriela Sáenz y a ella y a su comunidad. Estaremos llegando también algunos libros y CDs para que lo puedan compartir allá en México, este testimonio, que fue uno de los ganadores. En total, el concurso ha recibido en sus 6 ediciones 847 testimonios. Tenemos, diríamos, información de primera mano, información dada por las mismas mujeres, lo que está sucediendo desde la visión de ellas. Y eso es como parte también de la historia, porque bien decías, no estamos visibles en la historia, y bien lo dice también Marcela Lagarde. Entonces, es necesario, bueno, eso de poder encontrarnos en los libros. Usted que trabaja en género, ve lo importante que es eso. Sí, uno generalmente lee cualquier libro, historias oficiales, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿pero dónde están las mujeres? Que es que no existían en ese momento. ¿Qué es? Si la humanidad cuenta 50 y 50. ¿Qué pasó con esas mujeres? Y es que han sido invisibilizadas como si no existieran. Y hasta que tomemos la decisión de hacernos visibles, de ocupar puestos importantes, de ocupar puestos gerenciales, de prepararnos, ¿verdad?, de asumir en nuestras propias comunidades, pueblos, provincias, liderazgo, hacernos partícipes de ese liderazgo, pues es muy difícil visibilizarnos de otra manera. Y todas tenemos condiciones para ser líderes en uno u otro campo. Pero muchas veces nos da temor, ¿verdad? Porque muchas veces el machismo nos ha dicho que no es posible tener el liderazgo, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo. Pensamos que estamos abandonando a los chiquitos, que estamos abandonando el hogar, cuando en realidad la posición de liderazgo, les garantizo, le va a dar calidad de vida a cualquier familia. Porque la persona que lucha va a dar un buen ejemplo a sus hijos e hijas de que los sueños son posibles y que las cosas se pueden alcanzar. Entonces, yo las invito a todas a que sean líderes en sus comunidades, líderes en sus proyectos personales, líderes en sus trabajos, y que se visibilicen a través de lo primero, que es la palabra. La palabra, apropiarse de la palabra, dejar el silencio. Cuando nosotras trabajamos también con las mujeres, hablamos de eso, la importancia de apropiarnos desde la misma casa de la palabra. Si nosotras en el rincón ahí no empezamos a escribir, entonces no va a ser muy difícil quedar visibilizadas. Tiene que haber alguna muestra. Tal vez también otra persona puede escribir sobre nosotras, pero no es lo mismo. No es lo mismo igual que nos tomen fotografías los periodistas o las periodistas, porque siempre ellas nos toman desde la posición de víctimas. En cambio, cuando la mujer toma sus propias fotografías o escribe la poesía, como hiciste en tu poesía Mi Tierra, lo hace desde su conciencia, desde su desde su experiencia, que es lo más importante. Y es cierto, empezar a visibilizarnos en la historia con libros. Estos libros que salen del concurso se pueden conseguir en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Son repartidos a bibliotecas públicas para que siempre los estudiantes, cuando busquen testimonios de mujeres en diferentes categorías, puedan encontrar los testimonios de las mujeres. Bueno, y así poco a poco ir visibilizando. Esto es un poquitito de trabajo nada más que se hace desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, esperando que en el 2013, que es el siguiente concurso, que ahí los vamos a estar invitando, las vamos a estar invitando, puedan de nuevo participar. Ojalá que lo hagan con igual, con toda su vivencia y su experiencia, que es lo que buscamos. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana, esperando. Tenemos unos mensajitos. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad. ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Aquí estamos de nuevo en Vida Cotidiana. Gracias por seguir con nosotras. Estamos con Carla Ramírez Brunetti. Ella es comunicadora. Ahora podría decir que poeta. Ya dice poeta. Pero usted aprendió a hacer poesía, ¿o fue que le salió así? No, en realidad hago poesía desde hace muchísimos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente escribimos poesía y se queda guardada en una gaveta porque nadie la lee. Uh-huh. Eso es lo importante de espacios como estos. Fue tan lindo escuchar ahora mi poesía leída, y no por mí, o sea, por otra persona, ¿verdad? Yo creo que las cosas sirven cuando las demás personas las escuchan. Los testimonios sirven de inspiración, de todo, cuando alguien nos escucha. Por eso es lo valioso de escribir. Uh-huh. Y el testimonio es para eso, para que nos escuchen. Se supone que son lecciones que hemos aprendido y que queremos compartir con todas y todos ustedes. Nosotros aprendemos muchísimo. Yo soy una que en estos 12 años que llevamos en Voces Nuestras de hacer el concurso, he aprendido montones de todas las mujeres que han participado. De esas 847 testimonios me he tenido que leer o ver, dependiendo de lo que sea, pues ha sido una maravilla. Y estoy muy contenta también de una nueva producción, el sexto libro y el sexto CD, que ustedes también los pueden adquirir llamando al Centro de Comunicación Voces Nuestras al 22-24-8641. O llaman aquí a Radio Actual, aquí también les dan el teléfono. Y si quieren algunos de los libros, con mucho gusto, nosotros nos dejan su nombre y nos dejan su teléfono para poder entregarles uno de los libros. El siguiente libro se llama Vida y Ambiente, Cambios y Compromisos de las Mujeres, que es el resultado de este concurso del año 2011, que se estará entregando a las ganadoras ahora el 31 de enero, el martes próximo, ahí en el Centro Cultural Mexicano. Así que te agradezco mucho, Carla Ramírez, por participar primeramente en todos los concursos que has participado, por conocerte, porque generalmente llegan los testimonios y no vemos las caras. Ahora ya te conozco y te agradezco mucho, y a tu familia, por acompañarte también en esos procesos. Y si quieres dar un mensaje final a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento. No, primero, muchas gracias por haberme invitado. Fue una linda sorpresa que me llamaran a participar en el programa de radio. Nunca había estado en ningún programa de radio. Y sobre todo invitar a las mujeres para que participen en este certamen de Voces Nuestras. Participen sin temor, con alegría, digan lo que tienen que decir, hagan poesía aunque nunca hayan hecho ninguna poesía, ¿qué importa? Tomen fotos, o sea, aprovechen este maravilloso espacio para dejarse oír. Bueno, y a ustedes les agradecemos por su atención. Esperamos que haya sido muy productivo el escuchar estos testimonios el día de hoy para todas nosotras, y les esperamos el próximo jueves, como de costumbre, aquí a la 1:00 p.m. Es muy agradecida del compañero Roy y los compañeros que está. ¿Cuál es tu nombre que ahorita nos está acompañando? Alberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Él ha estado en los controles, igual que Roy, y esperamos que ustedes también pasen una linda tarde. Muchas gracias, Carla. Gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.